CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está también allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar por Parlamento, porque hubo rendición de cuentas y decíamos, estuvo la ministra de Vivienda Irene Moreira y uno de los temas principales a tratar fue la situación de los asentamientos. Una por el tema global del proyecto vinculado a la propia rendición de cuentas, en donde se sacaría dinero de colonización para crear un fideicomiso y de esa manera se establecería una ayuda a los asentamientos. Algunas manifiestan que regularizarían todos. Vamos a escuchar ahora a la diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio, que dice que es imposible, aún si se hiciera eso, porque la plata que se maneja, ella dice que con 20, 30 millones de dólares se arregla la situación de un asentamiento. Que hay unos 160 millones de dólares, 170 millones de dólares de préstamo del BID que este gobierno no quiere tomar, pero que si se los tomara, podrían resolver 17 asentamientos. Estamos hablando de que los asentamientos en nuestro país son alrededor de 160 o más. Entonces dice, es imposible. Ella dice que es una cortina de humo decir que con este fideicomiso se resuelve el tema de los asentamientos. No es verdad, dice ella. Y además, ella considera, el Frente Amplio, que se utilizan dinero de gente que necesita para poder comprar tierras y los colonos arraigarse en el campo, sacándoles a uno para supuestamente resolverle la vida a otros, cosas que, reitero, ellos dicen que no va a pasar, pero además con el agravante de que se está generando una problemática en el Instituto de Colonización. Por lo tanto, este artículo, que más allá de que Irene Moreira ayer salió diciendo que estaba de acuerdo con él mismo, y que hablamos con el Partido Independiente, nos decían que ellos lo votarían. Si no lo vota el Partido Colorado y no lo vota el Frente Amplio, no sale. Por lo tanto, se está trabajando en una alternativa. Vamos a estar escuchando también al diputado Walter Servini del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en la jornada de ayer, por esa colectividad política, respecto justamente a cómo se viene trabajando en pos de hacer cambios e intentar buscar de dónde sacar el dinero sin afectar a colonización. Eso sí, se va a sacar la misma cantidad de plata, que para Cairo, ella expresa, la diputada del Frente Amplio, no alcanza para resolver el tema de fondo. Cairo también hizo puntualizaciones sobre algunos asentamientos concretos. Lo que molestó, por lo menos, después van a escuchar también al legislador del Partido Colorado, estableció que ellos consideran que la rendición de cuentas tenía que ser un poco más genérica a la hora de hablar, y que el Frente Amplio hablaba de temas puntuales. Cairo nos decía que sí lo hicieron, porque hay que ponerle cara, dice, a los números y a la palabra asentamiento, que son familias que son afectadas. Contó además un hecho complejo que está sucediendo con una persona que está viviendo justamente en uno de esos asentamientos y es que están buscando la regulación. Ahora, también es claro que el Frente Amplio tampoco dio respuesta cuando fue gobierno al tema de los asentamientos y muchos de ellos crecieron durante el gobierno Frente Amplista. También eso hay que decirlo para completar la foto, si ustedes quieren, del tema. Hay que recordar que la situación de los asentamientos durante el gobierno Frente Amplio tampoco se resolvió. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Cairo. Los artículos de ley que proponen como modificación en la rendición de cuentas. Pero yo digo solo una cosa. Hay más de 1.450 millones de pesos que le recortaron al Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional. Es el Ministerio que en realidad en el proyecto ejecutivo su mensaje fue el que más recorte tuvo. Estamos hablando de 34 millones de dólares. Que se los devuelvan. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con vivienda. Esos 20 millones de dólares que le quieren sacar al Instituto Nacional de Colonización, que en realidad son tan pobres como los que viven en el asentamiento y que tienen la esperanza de poder quedarse en el campo. Si se compra tierra para que se queden, Me parece que es enfrentar pobres contra pobres cuando lo que queremos es resolver la situación de pobreza. Esa es la función del gobierno, resolverla. Para resolverla hay gente que vive en el campo en situaciones de precariedad tan grandes como los que viven en asentamiento. Y nosotros no queremos elegir, queremos que los dos tengan una oportunidad. Así que entonces, esos 34 millones de dólares que en realidad recortaron al ministerio, que se los devuelve. Y el fideicomiso no quiere decir nada. Con 20 millones de dólares no hacen nada. Un asentamiento en Montevideo, Rivera del Miguelete, que queda ahí en el barrio de La Valleja, vale 20 millones de dólares. Uno solo. Cuando tienen 160 millones de dólares firmados con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y que respondería a 17 asentamientos. Entonces, ¿qué pensamos? Es humo, solo humo. Tienen que responder con los recursos que tienen, que ya están las obras haciéndose, las enlentecieron, por favor. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, responder con la plata que ya tiene destinada. Es más, si fuera por mí, más plata al Ministerio de Vivienda para que más gente pueda tener una solución, porque el asentamiento cero no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo el Presidente de la República. Hoy es tiempo de cumplir. Diputada, desde el oficialismo se marcó que ustedes realizaron algunas preguntas puntuales sobre asentamientos puntuales. Claro, hablamos de lo que sabemos. A ver, asentamiento no es un término coloquial, es gente, personas, y nosotras las conocemos. Entonces preguntamos qué resolución tienen para esta gente. Una de ellas tuvo un preinfarto ayer, porque la respuesta sigue sin estar. Y por Paola y por todo lo que esperan, nuestra función es preguntar por ellos. Ahí tenían el planteo de Cairo, que dice además que con lo que se maneja, aún quitándole la plata a colonización, que reitero, actualmente los votos no están para hacer eso, no alcanzaría más que para resolver la problemática de uno o dos asentamientos. Entonces, es una lectura muy distinta la que plantea Frente Amplio con la que plantea, por ejemplo, Arbeleche a la hora de hablar de esta temática. Ministra de Economía, que mañana va a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para hablar de este tema, para hablar del tema vinculado también a las empresas públicas depositando dinero en la banca privada, que afectaría al Banco República. Bueno, va por varios de los artículos y esta vez sí va a hablar de los artículos con los legisladores y seguramente después lo hará en la conferencia de prensa, ya que recuerdan que cuando fue a presentar la rendición de cuentas no quiso hablar punto por punto y dijo que lo iba a hacer ahora cuando fuera como inciso Ministerio de Economía junto con el Banco Central. Bueno, la instancia será mañana, en la mañana, a partir de las 10 de la mañana, seguramente se va a extender por un par de horas, la reunión en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Pero decíamos que hablamos también con el diputado Servini, Walter Servini del Partido Colorado, quien nos reiteró que el Partido Colorado, tal como está, este artículo de quita de dinero del Instituto de Colonización para trasladar, para resolver el tema de los asentamientos, no lo vota. No lo votan, están buscando una alternativa para sacar el dinero, igual supongo que el monto sería similar, alrededor de 70 millones de dólares, que por un lado algunos hablan de resolver los asentamientos con esa plata y ustedes escuchaban recién a Cecilia Cairo decir que eso no alcanza. Supongamos que no son 30, que son 70. Bueno, alcanzaría, si es para uno, alcanzaría para dos o tres asentamientos, pero no para resolver los cientos de asentamientos que hay en el país. Esa es la lectura que hace la oposición. Volviendo al oficialismo, Walter Servini expresó parte de lo que se presentó por parte de la ministra. Hubo algún lío desde el principio, diríamos, desde el comienzo de la comparecencia de Irene Moreira, porque Irene Moreira comenzó por el articulado de la rendición de cuentas. Y el Frente Amplio protestó porque se considera que se tiene que hacer una lectura global al arranque de lo que ha sido la política del Ministerio durante el 2020, cuál es la proyección para el 2021, bueno, hablar un poco más genérico y después recién entrar con el articulado para tener una visión global de lo que está pasando en cada una de las carteras de Estado. Después eso se dialogó, hubo un cuarto intermedio, se corrigió y los directores de distintas reparticiones hicieron una evaluación de cómo viene cada una de las temáticas dentro de la propia cartera de vivienda. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado colorado Walter Cervini sobre esta comparecencia. Ya también haciendo cuestionamientos o preguntas de asentamientos específicos, y en dos oradores tuvimos una cantidad de preguntas de determinado asentamiento específico que, bueno, si bien en fin no va a la rendición en cuenta en general, aprovechan los momentos de la oposición para colocarlo. Lo mismo así con el tema de algunas cooperativas, pero bueno, son avatares de la política que estamos acostumbrados. Pero vemos una delegación del Ministerio muy abierta a responder las inquietudes y a trasladar la información a todos los diputados, que incluye la oposición. Se llegó a hablar justamente sobre ese punto o ese artículo de la rendición de cuentas que prevé que el Poder Ejecutivo interceda en caso que las intendencias no actúen en tiempo y forma sobre los asentamientos. Obviamente la oposición entiende que puede afectar la autonomía económica de los gobiernos departamentales. Bueno, sí, esto es un tema, este artículo es un tema que ha generado el debate, no solo oposición con respecto al gobierno, sino dentro de la coalición de partidos que hoy estamos integrando el gobierno, se están dando estas discusiones, y lógicamente que los intendentes van a tener una posición con respecto a este tema, porque claramente quien ejerce el rol de policía territorial en cada departamento son las intendencias departamentales, justamente, a través de la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 18.308, y eso es claro. Yo creo que el ánimo del texto del artículo 207 que envía el Ejecutivo es que efectivamente se cumpla ese rol de policía territorial mediante la denuncia ante la formación de asentamientos. Ese es el ánimo. Quizás, y en intercambios que tenemos mismos dentro de la coalición, el texto no sea el adecuado, quizás hay que buscar otro tipo de consenso, pero sí la idea, tanto del Ejecutivo como varios integrantes de la coalición, es poner el tema sobre la mesa y hacer algo más, dar un paso más para tratar de evitar la formación de nuevos asentamientos, porque en la ley 18.308 establece que es policía territorial la intendencia, pero no establece algún tipo de multa o de pena. Es decir, se busca algo para que efectivamente las intendencias o a través de los municipios puedan hacer esa denuncia y bueno, la justicia se encargue de que no proliferen los asentamientos al ritmo que veníamos hasta ahora. Diputado, ¿qué pasa con el artículo vinculado justamente a regular los asentamientos con fondos de colonización? Porque eso tiene que ver con vivienda, tiene que ver con el asentamiento y tiene que ver con el Partido Colorado, que tal como está no vota el artículo. Bueno, sí, justamente en el día de ayer estuvimos reunidos en bancada del sector Ciudadanos analizando este tema también. Estamos elaborando una propuesta alternativa que va a buscar atender a que se creen esos nuevos fondos para atender lo que es el tema de asentamientos, posible no solo relocalizaciones, sino regularizaciones, que son las acciones que se toman en estos asentamientos, y al mismo tiempo buscar esa alternativa, que ya la estamos pensando y ya hay una idea, que en donde colonización no se vea afectado en esos recursos para la adquisición de nuevas tierras. Veremos cuál es la alternativa. Anoche, legisladores de la coalición de gobierno que integra la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda se reunieron con el Instituto de Colonización para tener directamente del propio instituto algún análisis al respecto de la realidad del impacto que pueda tener o no esta medida. Y bueno, creo que va a ser también muy importante lo que defienda la propia ministra Arbeleche a la hora de hablar este articulado en la propia comisión allí con todos los legisladores, oficialistas y oposición en la jornada de mañana. La mesa coordinadora de entes instaló una carpa frente al Palacio Legislativo por la Puerta General Flores en la Plaza Primero de Mayo, que permanece desde ayer y lo va a hacer hasta mañana, donde van a tener una actividad que va a arrancar en la Torre Ejecutiva y que va a terminar justamente en la Plaza Primero de Mayo con un acto. Estuvimos en la carpa, hablamos con el coordinador de la mesa de justamente de entes y nos daba cuenta de la problemática que están atravesando desde el punto de vista de lo que es la negociación con el gobierno. No solo por el tema puntual vinculado a lo que cada uno de los entes viene denunciando. Por ejemplo, OSE, que está mal presupuestado desde hace años. Antel y UTE, que han indicado que la inversión ha caído, que no hay personal suficiente, que ante los cortes de servicio no se va a poder dar una respuesta acorde, y que eso está buscando debilitar lo que es el sistema público para favorecer las privatizaciones. Y en ese sentido hablábamos con Juan González, que está de coordinador justamente de la CARPA allí, dirigente de la Mesa Coordinadora de Entes, y también él nos confirmaba, la Mesa Coordinadora de Entes no está dentro de la rendición de cuentas, tienen presupuestos aparte, no es como COFE, no es como la Administración Central, que sí está metido dentro de la rendición de cuentas, sino que ellos tienen un presupuesto, reitero, que se negocia puntualmente con cada uno de los servicios. Pero nos decía Juan González que esa negociación de los presupuestos vence ahora a fines de julio y que están trabadas las negociaciones. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan González, representante de la Mesa Coordinadora de Entes, en nota que le hacíamos allí en la CARPA. Los ejes centrales de la mesa son un poco los que venimos ya desde hace años llevando adelante: el tema del ingreso de personal. En su momento era la reposición de 2 de cada 3 vacantes, ahora es 1 de cada 3 vacantes. Bueno, nosotros lo que decimos es que en la consigna central es que el gobierno miente en cuanto a que no se le dice a la gente que los servicios públicos están en peligro. Ni siquiera 1 de esas 3 vacantes se ha repuesto. En la mayoría de las empresas públicas en los últimos años no ha entrado prácticamente nadie o nadie directamente. Por lo cual, las empresas públicas, si no hay ingreso de personal, se caen. El otro tema tiene que ver con las presupuestaciones de los compañeros que ya hace años y años que están trabajando, que por supuesto nadie piensa que van a dejar de trabajar en las empresas públicas, pero no entendemos por qué, si tiene costo cero, no se los ha presupuestado en los cargos correspondientes. ¿Qué pasa con el diálogo con el Poder Ejecutivo? ¿Es difícil? Bueno, en realidad diálogo hay. Nosotros nos hemos reunido con OPP, nos reunimos el otro día con el Ministerio de Trabajo. El Ministro de Trabajo se comprometió, bueno, a generar una instancia de diálogo más fluida, donde realmente haya negociación, porque una cosa es hablar y otra cosa es hablar y acordar cosas y que esas cosas se cumplan. Por ejemplo, lo que ha pasado en el caso de OSE: los compañeros de OSE negociaron la presupuestación de cerca de 2.000 compañeros, que no tiene costo para la empresa, hubo acuerdo con el directorio, y bueno, sin embargo, eso está trancado hoy por interferencias, seguramente a la interna del gobierno. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Lo mismo tener reuniones en las que no se resuelve nada. No es nuevo esto para la mesa de entes, no es nuevo, ya desde hace varios años que esto está así, pero claro, desde el 2015, con los instructivos de recorte presupuestal, esto se ha profundizado. El debilitamiento de las empresas públicas, ustedes dicen que además oculta un debilitamiento de la empresa en pos del avance del sistema privado, ¿no? Sí, claro, las empresas públicas, las 10 empresas públicas son evidentemente para el capital privado un formidable negocio, lo han sido siempre. Y a pesar de los distintos pronunciamientos populares que han habido en las últimas décadas, se las han ingeniado el capital, los distintos gobiernos, para de alguna forma ir sorteando eso y bueno, ir entregando, ya no quizás con el modelo que había en los 90, donde se pensaba en la privatización directamente de la empresa. Es un modelo que seguramente para el capital es mucho más atractivo, porque lo que se ha ido es concediendo pequeñas porciones del negocio, pequeñas quizás desde el punto de vista de lo que representa para la empresa, pero no en la rentabilidad, sino que parte con una rentabilidad formidable de las empresas públicas, se ha ido entregando al capital privado. Bueno, nosotros las empresas públicas en general no nos regimos por la rendición de cuentas, tenemos presupuestos que están cerrando ahora el 31 de julio, a diferencia de la Administración Central. Si bien hay algunos artículos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la banca, con los depósitos en el Banco República, que hay una modificación allí en rendición de cuentas, o lo que tiene que ver también con colonización, donde también el tema que ya es conocido del ese dinero que no se le estaría dando a colonización, sino que estaría yendo para el tema de los asentamientos. Ahí quizás los compañeros particularmente tienen, sí, artículos que lo afectan, pero nosotros las empresas públicas nos regimos por los presupuestos. Ahí tenemos un caso en el que la negociación no ha caminado. ¿Por qué? Y bueno, porque a prácticamente ninguno de los 10 sindicatos de la mesa coordinadora se los ha convocado para discutir los presupuestos, a pesar de que la ley de negociación colectiva así lo indica. Y bueno, el 31 de julio cierran los presupuestos y bueno, la negociación ha estado ausente ahí. Allí escuchaban entonces a la mesa coordinadora de entes que denuncia que están trabados los consejos vinculados a la negociación, o en algún caso ni siquiera los han convocado para negociar los presupuestos que vencen ahora a fines de julio, que reitero, son presupuestos que van aparte de la rendición de cuentas. La mesa coordinadora de entes no es igual que la administración central, que está dentro de la rendición de cuentas, pero tiene negociación con el Estado o debería tenerla, y se denuncia que no se ha hecho. Y bueno, la situación presupuestal también complica el panorama de los entes que, como se decía, se están movilizando y que, bueno, mañana tendrán una marcha desde la Torre Ejecutiva, donde van a entregar una carta hacia la Plaza Primero de Mayo, hacia el Parlamento, donde van a hacer un acto. Hablando de un acto, los que sí hicieron un acto en la Plaza Primero de Mayo en la jornada de ayer fueron los trabajadores en defensa de Agroalur y contra el cierre de la planta de Belén. Entre otros estaba allí el representante del SOC, del Sindicato de Obreros de los Cañeros, de los Cortadores de Caña, Rubén Rodríguez, quien habló y decía lo siguiente. Tenemos que hacer algo de historia, porque tenemos que ver la historia. Hace 20, 30 años nosotros veníamos con unas marchas en defensa de la industria azucarera, en defensa de esto. ¿Y qué defendíamos? Veníamos por todo el litoral diciendo: defendemos la no venta de ANCAP, que no lo vendan a Antel, sí a la protección y sí a los subsidios que le dan vida al interior. Porque el interior, de por sí solo, por el país centralista, es difícil producir. Y eso, hoy de vuelta, la historia se repite. ¿Se repite por qué? Como se repitió siempre. Acá en este multicolor gobierno, nosotros tenemos trabajadores de Brum, en Agroalur, tenemos trabajadores de Belén, pero queremos recordarles que por qué están esos trabajadores, porque fueron abandonados por este sistema. El señor Sanguinetti cerró AFE y mató un pueblo. El señor Lacalle cerró el Espinillar y mató un pueblo. Ellos vienen por los pueblos porque ahí es donde se, de alguna forma se mueve la sociedad. Y eso es lo mismo que hoy. De vuelta, estamos en la misma situación, estamos en las mismas posiciones que antes, que en esas épocas. Nosotros en esa época, no sé si recuerdan, hicimos una marcha a Punta del Este porque los señores que están ahí después en enero se van para Punta del Este. Y bueno, íbamos ahí a Punta del Este y fuimos a Punta del Este y fue la mayor marcha histórica del Uruguay. Capaz que esto termine la mayor marcha histórica del Uruguay, porque el Uruguay tiene reservas. Los trabajadores tienen reserva, conseguimos 800.000 firmas, no entra nadie, creía. La gente quiere respuesta, va a defender su vida y su trabajo en el Uruguay. Y eso es lo que tenemos que fomentar, compañero. La unión y el trabajo de los trabajadores es lo que nos va a dar esperanza para poder no voltear este gobierno, sino revertir las políticas neoliberales que aplican esta coalición, que la historia siempre nos dice que lo aplicaron. Ahí tenían parte de lo que decía Rubén Rodríguez de Soca, de los Cañeros, marcando parte de lo que decíamos nosotros hoy. Hubo fuertes críticas al gobierno actual y una defensa importante de lo que ha sido la juntada de firmas vinculadas al referéndum y la importancia de derogar artículos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que ellos consideran afecta a las empresas públicas. Referente al tema de los entes, indicar que, como se decía hoy, es importante ver qué pasa en esa reunión que Lacalle Pou va a tener con los directorios de los entes, ya que marcó cierta preocupación a partir de ciertas denuncias, sobre todo en el tema OCE, porque había una negociación, como se decía, para la presupuestación de los trabajadores, supuestamente tampoco generaría gastos, y esto se había hablado y se había aceptado por parte del directorio. Recuerden ustedes que FOSE, la Federación de Funcionarios de OCE, tuvo una reunión además el viernes pasado con la propia vicepresidenta Beatriz Argimón, quien trasladó el tema al presidente de la República. Así que alguna de esas situaciones tal vez tengan alguna resolución en ese diálogo entre el presidente Lacalle Pou y los directores de los entes. Volviendo al otro tema, volviendo a la situación que se plantea desde el punto de vista de Agroalur y del cierre de la planta de Belén, Vamos a estar escuchando algunas notas que hacíamos en la actividad. Hablábamos, entre otros, con el representante de FANCAP. Hablábamos, como decíamos, con Gerardo Rodríguez de FANCAP, de la Federación de Trabajo de Funcionarios de FANCAP. Y él lo que nos decía es que claramente el actual directorio y el actual gobierno quieren que trabaje ANCAP, el ente, para los Maya Oro, dijo él, graficando lo que se plantea desde el punto de vista de los trabajadores, que hay una visión de las empresas públicas que va por fuera de del papel social, y en este caso vinculado a los productos vinculados al biodiesel, por fuera también de lo que es la protección del medio ambiente. Hablamos con Gerardo Rodríguez porque nos marcaba, entre otras cosas, que la situación que desde el punto de vista se da tiene que ver con la realidad también de que los trabajadores tienen en ese sentido problemáticas vinculadas a el asentamiento en Belén. Gerardo Rodríguez nos decía, no pueden jugar con la vida de la gente, intentando de alguna forma sacarla de un lugar donde está arraigada, sobre todo cuando se habla de poblar el interior del país, y decir, bueno, pero los mandamos a trabajar a Bella Unión, porque además del impacto que obviamente sufre Belén, porque los trabajadores no van a estar allí, no van a gastar en la localidad, no van a estar en este caso en Belén, la situación que se plantea desde el punto de vista por parte de Gerardo Rodríguez es que la realidad en ese sentido es que de alguna forma esos trabajadores terminan siendo, diríamos, una especie de juego por parte de quienes manejan las distintas fichas. Vamos a estar escuchando entonces lo que nos decía el representante de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Bueno, es una falsa solución. Es fácil detrás de un escritorio con saco y corbata decidir que la gente se tenga que ir a vivir 70, 80 kilómetros lejos de su familia, o 300 kilómetros en algunos otros casos, o 200 kilómetros. La gente tiene derecho a elegir dónde quiere vivir. Los gurises que mandan a la escuela, al liceo, tienen derecho a seguir siguiendo ese proceso con los amigos, con las raíces que crió en el lugar que está llevando adelante su vida. Bueno, acá te cierran el emprendimiento y muy suelto de cuerpo te dicen que te aseguran el trabajo a decenas de kilómetros del lugar. Es la verdad muy, muy duro, ¿no? Hay que dar una pelea en la calle, que la están dando, y hay que dar una pelea ahí adentro también, ¿no? Y sí, por supuesto, el tema parlamentario es fundamental, pero sobre todo en la calle. Yo creo que acá esto es correlación de fuerza. Nosotros, a partir de las 800.000 firmas, vamos a salir a discutir los aspectos más regresivos de la ley de urgente consideración, pero también un programa de gobierno, un proyecto político, porque la gente no puede seguir soportando que se nos caigan, digamos, 100.000 nuevos pobres que el año pasado, tener 80.000 trabajadores en seguro de paro. La verdad que se hizo un llamado por sueldos de 12.500 pesos, se presentaron 250.000 personas. Bueno, hay una pandemia, por supuesto que hay una pandemia, pero también hay un proyecto político contrabandeado atrás de esa pandemia. Y en relación a la situación de ANCAP en general, ¿cómo es la negociación con las actuales autoridades? En realidad, el diálogo siempre existe. Lo que pasa es que acá es un tema de concepción ideológica, ¿no? ¿Cuál es el rol de ANCAP en el desarrollo productivo y social del país? Para nosotros claramente tiene que estar en defender estos emprendimientos, en generar trabajo, en generar oportunidades y dignidad. Y ellos quieren un ANCAP o unas empresas públicas que estén al servicio de los Maya Oro. Bueno, hay una diferencia grande ahí, ¿no? Y hablamos también con Nicolás Lima, que en este caso es trabajador de la zona de Capurro, de Alur Capur. Nicolás Lima, sobre todo lo que nos marcaba es la problemática vinculada a la situación que se plantea desde el punto de vista del impacto de los trabajadores, pero también lo que decíamos recién, utilizar menos biodiesel por una situación económica, porque los números dan que es mejor no utilizarlo porque impacta mejor en el balance, tiene a corto, mediano y largo plazo también dificultades desde el punto de vista medioambiental, porque estás utilizando combustibles, más cantidad de combustibles fósiles, porque te sale más barato, y menos el biocombustible, que es más amigable con el medio ambiente, sobre todo cuando se habla ahora de la llegada de los autos eléctricos y de los híbridos. Y cuando también decía Lema, muchos países apuestan justamente a un combustible más limpio. Bueno, aquí en Uruguay se estaría apostando a un combustible más sucio solo por un tema economicista. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Lema, representante de los trabajadores de Alurcapur. A ver, la mirada 100% economicista y bajada del poder ejecutivo hacia ANCAP. Estamos hablando de una coalición, entonces los representantes tanto de la coalición están copando el directorio de ANCAP y la mirada 100% economicista. Lo supuestamente que hay que mejorar los números de ANCAP y de los números de ALUR es recorte por todos lados y obviamente achicando lo que es el proyecto productivo en general. Nosotros creemos que es el principio del fin de ALUR. Creo que es una estrategia del gobierno para poder eliminar ALUR de un plumazo o de sacarse el problema con ALUR Bella Unión, que estamos de acuerdo que es la tercera parte de la aprobación, está vinculada directamente con Bella Unión, sin contar obviamente lo que yo te mencioné antes, el tema con la planta de biodiesel, que tenemos 1,000 personas trabajando directamente y bueno, directamente con la planta. Entonces es muy grande, el tema es muy complejo y si no se toman los recaudos necesarios para realmente sopesar cuáles son las situaciones específicas en el complejo agroindustrial de ALUR, va a terminar muriendo a lo largo de la corte. Lema, en relación justamente a esa situación, cuando se habló con la gente del directorio de ANCAP, que en algún encuentro deben de haber tenido, exacto, ¿qué se le responde? Porque además del impacto social hay un impacto ambiental también, ¿no? Exacto. Yo no, obviamente, hoy no lo mencioné, pero es una cosa que yo vengo diciendo a diferentes medios, a diferentes compañeros. Estamos hablando que el impacto ambiental, no solamente por las emisiones de CO2, que son 500,000 de autos menos de emisiones por año, ¿verdad?, sino la contaminación del agua y la famosa economía circular, todo lo que termina resultando en basura o en residuos, ALUR biodiesel o ALUR biotanol lo consume. La economía inclusive, para que tener claro una cosa también, es una cosa que siempre digo, esto es una política de Estado, no es un tema, una mirada económica, es una política de Estado. Países tan grandes como Australia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, son políticas de Estado que apoyan la producción de biocombustible. Porque todo el mundo apunta a eso, a subsidiar de alguna manera y apoya como política de Estado la producción. Por un tema economicista, obviamente vamos a ser siempre más caros, porque los biocombustibles son más caros que los refinados de petróleo. Pero la política de Estado apoya y sustenta las producciones y las lógicas productivas en base a eso. Ahí tenían lo que nos decía entonces Nicolás Lema, representante de ALUR Capurro. Hemos escuchado algunas alocuciones a Cipitría del Sindicato de la Química, lo escuchábamos en el informativo de la mañana y obviamente anoche. Escuchábamos ahora también a la gente del SOCA. Vamos a escuchar también a la gente de la Confederación de Trabajadores de la Industria, concretamente Eduardo Tropiano fue quien habló por ellos y esto era lo que decía en el acto. Agradecer por hablar por los sindicatos industriales, por la Confederación de Sindicatos Industriales. Agradecer a los compañeros del STI, la caravana que se mandaron. Es un puntapié inicial después de la gran gesta que nos mandamos con las 800,000 firmas. Compañero, fue un placer haber recorrido el interior del país con esta caravana. Es agradecerle a todos los plenarios, a todos los pueblos, a las organizaciones sociales. Fue impresionante el recibimiento. La gente necesita, nosotros los trabajadores y la sociedad en sí, necesitamos de esto. Necesitamos que después de las 800,000 firmas, seguir laburando, seguir trabajando y seguir demostrando de que estamos acá, no nos rendimos y no queremos lo que estamos pasando. Compañeros, segundo, saludar a los compañeros que están haciendo la carpa, a la mesa de ente. No es nada viene por sí solo. Van por los sindicatos de la industria, van por los sindicatos de la mesa de ente y van por todos, por cada uno de nosotros y de nosotras, van por todos, compañeros. No es AgroAlur, no es solo AgroAlur hoy, es un proyecto neoliberal que tiene este gobierno que va contra todos. Ahí tenía parte lo que decía Eduardo Tropiano, en representación de la Confederación de Trabajadores de la industria en esta actividad, reitero, de cierre de la caravana en defensa de Agrolur y contra el cierre de la planta de Belé. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.